La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. La alegría de reencontrarnos nuevamente esta semana con Jorge López Abe. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, buen día, Marcelo, Hernán, ¿cómo le va? Muy bien, acá estamos. Muy bien. Esperando este contacto y bueno, cuando uno mira los temas que has elegido para esta semana y encabezás con el tema de la inmigración, se nos viene todo lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Correcto, es decir, siempre intentamos, ¿verdad?, un hueco para algo que es una tragedia impresionante en la humanidad en general y en Europa, en la llegada, el intento de llegada de gente a Europa está siendo, fíjate que hace los últimos 5 o 6 años, en el mar Mediterráneo, se calcula que han muerto oficialmente, subrayado lo oficialmente porque siempre son muchos más, pero oficialmente cerca de 25.000 personas, lo cual indica que el mar Mediterráneo es como una gran tumba, ¿no? Es decir, está llena de cadáveres. Y bueno, esta semana, estos días, últimos días, no ha sido menos. En este caso, una barcaza que salía de Turquía con más de 200 personas, cuando era creo que 4 veces más de lo que permitía en realidad la propia característica de la barca. Casi llegando a Italia, que era un poco el objetivo de los emigrantes, en su mayoría pakistaníes y afganos. Ya mirando en el horizonte Italia, que es una auténtica desgracia, una lo sucumbió y había muy mal tiempo, y bueno, oficialmente han muerto 64 personas, han ido llegando los cadáveres a las playas de la localidad italiana más cercana, y ahí, bueno, se han juntado en una foto que parece de la época de los nazis, un montón de cadáveres ahí juntos, ¿no? La realidad, Ángeles, es que Europa ha cerrado las puertas, excepto como dijo, por cierto, hace muchos años Fidel Castro, excepto a las personas, digamos, que con estudios, que vengan a lo que Europa llama aportar, no a emigrantes que vengan a ofrecer mano de obra barata. Digamos que el discurso de la ultraderecha, que ha asumido la derecha, que ha asumido el progresismo en general, es que sale muy costoso mantener gente a inmigrantes hasta que no encuentran trabajo. Entonces, de ahí que lo que quieren es personal especializado. Todo lo que no sea eso, se ponen fronteras, se suben fronteras y bueno, crean una hecatombe humanitaria. Fíjate hasta qué punto que el Parlamento italiano, justo unos días antes de esta tragedia, había aprobado un conjunto de leyes para endurecer aún más cuando llegara un emigrante las condiciones de vida, ¿no? Ponerle más dificultades, etcétera. Increíblemente. Exactamente. Sí, justo a los pocos días fue la tragedia, ¿no? Los impedimentos son de mil maneras. Por ejemplo, hay barcos de ONGs, barcos solidarios, que en su mayoría se mantienen con aportaciones privadas de organizaciones y de gente, como digo, solidaria, que les está siendo prohibido trabajar humanitariamente en el mar Mediterráneo. Es como una locura, ¿verdad? Es decir, con multas de hasta 40, 50 mil dólares por euros, en este caso, para que dejen de ayudar a los emigrantes que salen, ya sea de Libia o que donde más salen, o de Argelia, o del mismo Túnez, cuando la inmigración viene del Lejano Oriente, ¿no? De Afganistán, Pakistán, como lo de las últimas horas. Es un desastre que no va a tener. Justamente estos días se cumplían 10 años de otro naufragio que nos recordaremos, fue en Lampedusa, donde murieron oficialmente 366 personas en un barco. Justo se conmemoraba estos días 10 años y ahora esta nueva tragedia. Yo creo que, dadas las características de cómo está el mundo, de lo que significa vivir cotidianamente en los países africanos, esto no se va a detener. las mafias, por otra parte, en las costas africanas, cobran 2, 3, 4 mil dólares para las personas por darle un sitio donde no caben en realidad, para intentar cruzar hacia Italia o hacia España. Y bueno, esa es como digo, la realidad, y enfrenta a lo que se llama primer mundo con el tercer mundo, ¿no? O lo mal llamado tercer mundo. Y la pobreza pues se encamina hacia lo que miles de personas caminan diariamente desde los sitios más apartados de África, buscando las costas, como digo, Libia o las costas tunecinas, para intentar cruzar hacia Europa, ¿no? Los de este caso dicen que venían de zonas de guerra. Exacto, eso sí es lo que se dice, es decir, que estaban en Turquía. Turquía está poniendo muchísimos obstáculos a la llegada de migrantes, no los deja salir siquiera de los muelles. Entonces los barcos, digamos, continúan trayecto buscando las costas italianas, ¿no? Como decíamos, bueno, en realidad que estas zonas siempre son conflictivas desde el punto de vista bélico, ¿no? Afganistán, Pakistán, etcétera. Pero la realidad es que había gente de todas las edades, y creo recordar que había más de 10 niños que se habían puesto también en las barcas para intentar llegar a lo que ellos consideran el paraíso, que es en cualquier caso un país europeo. Jorge, el saludo a la distancia, y también nos propusiste ¿Qué hablar, por tal, ejemplo, de Marcela? ¿Cómo te va? Francia. Sí, ¿sabes por qué? Porque el día 7, que está ya, que es una semana, como anunciamos la semana pasada o informamos, hay una huelga general que va a tener un éxito clamoroso. ¿Por qué? Porque esta semana, leyendo la prensa francesa, es una semana decisiva, llena de asambleas en lugares de trabajo, en liceos, en facultades. Es una semana intensa. Siempre decimos que Francia es un país en general para los tiempos que todavía van con redes interesantes a nivel sindical, estudiantiles, etcétera, capaz que de los más de Europa. Y bueno, todas esas redes están funcionando, de en París, distintas asambleas de estudiantes para apoyar la huelga, y lo que significa que bueno, todo indica que va a ser una huelga histórica. El gobierno de derecha francés no se amilana, dice que la razón de la huelga no existe, que no hay plata para mantener una jubilación más con la actualidad, es decir, con la edad que se está jubilando la gente en Francia hoy, y necesita sí o sí 2 o 3 años más de cotización a la seguridad social o a lo público para poder mantenerlo. Es un desafío enorme que plantea. La verdad que Macron en este caso se ha quedado bastante solo. La ultraderecha no lo apoya decididamente, obviamente tampoco apoya la huelga general, pero se ha puesto, como se suele decir, de perfil, y obviamente toda la izquierda, sindical, estudiantil, política, organizaciones de todo tipo, se van a volcar. Estamos muy atentos a esa huelga general, porque los propios franceses hablan de una jornada de lucha histórica. Histórica es de las más importante los últimos 30 años, ¿no? Claro. ¿Y Escocia? ¿Qué pasa con Escocia? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando terminaba la columna la semana pasada, Sí. recibí algunos mensajes. Uno de ellos hablaba de que no habíamos comentado nada de Escocia. Y bueno, Escocia dimitió la primer ministro en Escocia hace unos días. En realidad, la situación al toque en Escocia es que, bueno, recordemos que hubo un referéndum que en este caso Inglaterra permitió que hubiera un referéndum por la independencia. Recordemos que ese referéndum lo ganó el no a la independencia, pero luego sucedió algo que no estaba en las agendas, que era el Brexit. Es decir, Inglaterra firmó, o el Reino Unido firmó, pero sobre todo era Inglaterra, claro, el tratado del Brexit, y ahí las encuestas se dispararon a favor de la independencia. Es decir, de donde habían perdido 5.5 contra 4.5, se pasaron casi a 7 a favor de la independencia. ¿Por qué? Porque la mayoría quería permanecer en el núcleo de la Unión Europea y, por tanto, irse del Reino Unido, ¿no? Eso propició que, bueno, en desentendidos y muy mala situación política entre Escocia y el Reino Unido, bueno, podemos decir Inglaterra en general, porque Irlanda y Gales en este caso están callados. Y esa es la situación que tiene Escocia. Se habla de pelear por otro referéndum, pero la verdad es que lo van a tener complicado porque Inglaterra dice, bueno, hubo un referéndum hace 3 o 4 años, lo perdieron, no vamos a estar convocando uno cada X tiempo. Y en ese atolladero, la primer ministro ha dimitido al ver que la oposición independentista de momento era un poco como en Cataluña, que no tenía salida, que el Estado se niega en este caso a hacer otro referéndum. Y bueno, el descontento, digamos, de los escoceses es muy grande y se ve hasta los partidos de fútbol cuando juegan en Edimburgo, en Glasgow, que se ven las banderas independentistas y carteles en contra de Inglaterra cuando juegan los principales equipos de ese país, ¿no? Digo como ejemplo del malestar social y que ellos quieren otra vez hacer un referéndum. Eso fue un poco lo que me pedía la oyente Cierto. de que parceláramos la situación de Escocia y en este momento es esta, ¿no? Bien, y lo del acuerdo, el protocolo de Irlanda del Norte, que tiene que Bien. ver con justamente con Irlanda, por supuesto, y que se firmó ya entre Bruselas y Claro. Londres. Sí, Tiene que ver con esto que fue estás la hablando presidenta de la Unión también. Europea. Sí, fue la presidenta de la Unión Europea después de varios meses de negociación a firmar con el primer ministro inglés un acuerdo, porque recordemos que, claro, el Reino Unido lo componen varios países, por decirlo así, es decir, como decía, Irlanda, Gales, Escocia y la propia Inglaterra. Cuando Inglaterra decide salir de la Unión Europea por el famoso Brexit, Irlanda, que era un país independiente en realidad, claro, queda dentro de la Unión Europea. Entonces dice, bueno, ¿cómo negociamos que haya una Irlanda, en este caso Irlanda del Sur, y una Irlanda que pertenece a la independencia, y Irlanda del Norte, que realmente pertenece a Inglaterra todavía? ¿Cómo negociamos la autonomía de esa zona? Porque los irlandeses estaban contentísimos de que seguían en la Unión Europea, pero el tema es un tema comercial, es decir, pero la dependencia con Inglaterra, que está fuera de la Unión Europea, es absolutamente enorme. Entonces, la libre circulación quedó de camiones, de materias primas, quedó muy, digamos, muy obstaculizada, y eso obligó a que, bueno, que muchos meses después haya firmado, como bien decís, un artículo. Un código, digamos, de buena vecindad entre Irlanda y que es Europa e Inglaterra, ¿no? Eso es un poco. Para Inglaterra fue un gran dolor de cabeza, no salió prácticamente de los diarios la posición tan complicada que tenían con respecto a tener una zona del Reino Unido dentro de la Unión Europea, ¿no? Era complicado, dado que el resto del reino había salido, ¿no? Claro. Hoy cuando nosotros empezábamos las noticias internacionales mencionábamos una noticia de Finlandia, que nunca, la verdad que nunca hay noticia de Finlandia, y la Sí. noticia nos sorprendió mucho, ¿no? De que Finlandia esté construyendo un muro en la frontera con Exacto. Rusia. No sé si es por falta de información que nos sorprendió o qué. Bueno, Finlandia y al igual que Suecia, bueno, hay que hacer un poquito de historia, eran países, digamos, que pertenecían a una posición, digamos, cómoda, pero muy importante, que era de no posicionarse en los grandes temas de política, incluso en la Guerra Fría, ¿no? De hecho, Finlandia mantuvo con la Unión Soviética unas conversaciones y un estado gentil, como se suele decir en política exterior. Es decir, que no se llevaban mal, había un comercio fluido, etcétera, etcétera. Esa posición de Finlandia con el paso del tiempo se ha ido escorando y ahí ahora hay dos momentos que definen perfectamente al país. Primero, que sus deseos inequívocos y están casi mendigando la entrada en la banda armada OTAN. Quieren entrar a toda costa en la OTAN porque, bueno, eso les supone a ellos un tema de armamento. Y sobre todo con el tema de las fronteras, etcétera, etcétera. Obviamente las organizaciones sociales y de izquierda se oponen a esa entrada, pero el gobierno, y eso es muy interesante, el gobierno es un gobierno, entre comillas, progresista, compuesto, de hecho la primera ministra es del Partido Socialdemócrata, hay partidos de centro. La verdad que Finlandia quedó muy fragmentada en las últimas elecciones y hay muchos partidos en la Cámara, ¿no? En la Cámara de Diputados. Eso ha hecho que, bueno, que para poder formar gobierno, digamos, los partidos de centro izquierda se han aliado con otros partidos. El caso es que esa aparente progresismo es todo mentira. Como digo, están intentando entrar en la OTAN junto a Suecia desesperadamente, y ahora añaden la construcción, como bien decías vos, de un muro en la frontera con Rusia. Es decir, empiezan, bueno, creo que empezaron hace 2 días o 3, la propia construcción, y uno se acuerda lo de la cantidad de muros que hay en todos lados, ¿no? Me acuerdo de la frontera saharaui Marruecos, de la frontera de México con Estados Unidos. Es decir, cuando nos decía lo del muro de Berlín, pensábamos que cuando se caían todos. No, es decir, hay cantidades de muros, y este, uno más. Estoy pensando en los muros que hay en Polonia con Bielorrusia, en fin. La realidad del planeta y de los países es que los muros de contención o los muros para aislarse en zonas bélicas, bueno, tiene que ver con la entrada en la OTAN también. Ahí están los asesores norteamericanos, sin lugar a dudas, poniendo el acento. Y la verdad que Finlandia ha dejado de ser un país, desde el punto de vista de la geopolítica, interesante, donde se podía realizar una conversación y no se iban a posicionar, lo cual considerábamos en aquella época los países no alineados, que era un buen pelotón de países interesantes que al margen de la Guerra Fría. Hoy Finlandia no lo es. Hoy Finlandia es un país absolutamente comprometido con el neoliberalismo y con la OTAN, ¿no? Muy bien. ¿Nos queda algún tema? Bueno, un tema de corrupción enorme en España. La verdad es que ya la gente ya no, cuando escucha la palabra corrupción, ya creo que ya mira para otro lado, sí, ya no quiere saber más nada. Pero bueno, otra vez. En este caso, diputados del Partido Socialista, digo diputados porque ha dimitido uno en las últimas horas, pero todo indica que hay más involucrados. Era un diputado que representaba las Islas Canarias, donde tenía el tipo un negocio, vamos a llamarlo así, con un alto jerarca policial, y que consistía en atraer a Madrid a empresarios. Le cobraban una cantidad de plata y le buscaban subvenciones, ayudas, cosas manijeras todas para esos empresarios. Esos empresarios venían a Madrid o iban a Madrid, y ahí pues eso, había consumo de droga, de prostitución, etcétera, etcétera. Y la verdad que encima era una cosa como alucinante, se sacaban fotos, y han sido publicadas lógicamente. Y ahora mismo, ¿en qué momento estamos? En que todo indica que hay más de un diputado. Hoy la prensa española habla de el Partido Socialista está temblando ante la posibilidad de que aparezcan nuevos diputados que estuvieron metidos en la, si me permite la audiencia, en la gran joda del dinero y las farras a costa del erario público, ¿no? Muy bien, Jorge. Tendríamos que ir dejando por acá entonces. Bárbaro, estamos a la orden, y bueno, la verdad es que lo de la emigración es algo que está doliendo mucho. También quería recordar que en estos días ha habido como 6 grandes manifestaciones en Europa en contra de la OTAN, es decir, eso es algo también novedoso. La que me parece más interesante es la de Ramstein, que es la base militar yanqui más grande del mundo, que está en esa localidad. Ramstein. Ajá. Está en la es una localidad alemana donde más de 3.000 personas acudieron a protestar por lo que estaban haciendo la OTAN y digamos denunciar la cantidad de armamento que están haciendo llegar a Ucrania. Por cierto, muchos de ellos que se pierden en el mercado negro y que adquieren grupos yihadistas, etcétera, etcétera. No recordemos que hasta una comisión del Parlamento norteamericano ha pedido auditorías porque sospechan de que cada 100 armas que mandan, 35, 40 desaparecen en la oscuridad de las mafias, ¿no? Claro. Así que a París, Roma, Alemania, incluso Londres, son ciudades que han salido miles de personas con banderas anti-OTAN, y bueno, es reseñable porque en general la campaña mediática siempre indica que la OTAN es algo maravilloso que nos está trayendo libertad y democracia, ¿no? Tremendo, tremendo. Justo estaba viendo que están informando que el Parlamento de Finlandia aprobó por abrumadora mayoría la adhesión del país a la OTAN, el ahí Parlamento, está, ¿no? Perfecto. Esto arranca entonces. Exactamente. Con otra. Como decíamos, pues está sí. Así. Sí, sí, sí. Es la realidad. Bueno, Jorge, un abrazo grande y te transmitimos los mensajes que hemos recibido de los oyentes, contentos por tu retorno. Así que una alegría para la audiencia de la 36. Bueno, mandaste hace unos segundos, muchas gracias, una cosa sobre sobre los saharauis. Sí. Y dado que hay un compañero muy, muy atento al tema, sí. Decirle a la audiencia que tanto Marruecos como Qatar son dos dictaduras que han intentado, lo han conseguido, comprar a eurodiputados en el Parlamento Europeo, digamos, para que las dictaduras quedaran más blanqueadas y poder seguir haciendo negocios. De hecho, hay, como es en Bélgica, el Parlamento, pues la justicia belga, ha hecho que, bueno, que hay varios presos y, bueno, hay algunos exdiputados que están empezando a cantar de la cantidad de miles de euros que han recibido para votar de una manera o de otra. Un caso no más de auténtica corrupción, ¿no? Exacto. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Grande para ustedes. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.